Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Siempre que voy a emprender un largo viaje, recuerdo algunas cosas mías de cuando todavía no soñaba con escribir novelas de madrugada, ni subir a los aviones, ni dormir en hoteles lejanos. Esas imágenes van y vienen como una hamaca vacía. Mi primera novia y mi primer gol. Mi primera novia era una chica de pelo muy negro, tímida, que ahora estará casada y tendrá hijos en edad de rock and roll. Fue con ella que hice por primera vez el amor. Un lunes de 1958, a la hora de la siesta, en una fila de butacas rotas de un cine vacío. Lo recuerdo con cierto cariño, aunque me arruinó una pierna, porque era él quien me marcaba el día que hice mi primer gol. Pegaba tanto el tipo y con tanto entusiasmo, que como al legendario Rubén Marino Navarro, lo llamaban Achabrava. Jugaba inamovible en la selección del Alto Valle, y en ese lugar, y en aquellos años, eran pocos los árbitros que arriesgaban la vida por una expulsión. Mi novia no iba a los partidos, estudiaba para maestra y todavía la veo con el guardapolvo a la salida del colegio, buscándome con la mirada, un día que mis padres estaban de viaje, y le exigí que viniera a casa, pero todo fue un fracaso, con llantos, reproches y enojos. Tal vez leerá estas líneas y recordará el perfume de las manzanas de marzo, su miedo, mi torpeza inaudita. Después, supe que hacíamos el amor todos los días, pero en aquel entonces suponía que había una sola manera posible y que, si ella la aceptaba en el más glorioso momento de la existencia, habría ocurrido al fin. Y ese instante, en una vida vulgar, solo es comparable a otro instante. Cuando la pelota entra en un arco de verdad por primera vez, y no hay Dios más feliz que ese tipo que festeja con los brazos abiertos, gritándole al cielo. Igual que la otra, a la hora de la siesta, en una butaca rota del cine desierto. Nos besamos, y sin buscarlo, porque las cachetadas todavía le arden en la cara. Mi primera novia se abandona por fin y me recibe, mientras sus pechos, que alguna vez consintieron la caricia de nuestro despreciable zaguero central, tiritan y trotan, brincan y broncan, hoy que nuestras vidas están junto a otros y mi hotel queda tan lejos del suyo. Y con estos fragmentos así atiborrados y lanzados al aire de los primeros amores de Osvaldo Soriano, arranca este programa de Fuerza Centrífuga dedicado al fútbol, programa un tanto atípico, porque como pocas cosas, ¿no? Hablar de eso sin estar jugándolo, pateando y con sonido va a ser, bueno, va a ser un viaje también. Bienvenidos, bienvenidas. Sale de su casa, da un portazo, la pelota bajo el brazo, salta el muro y el portón. Cruza hasta el baldío de la esquina, donde el mundo se ilumina y cada niño es un campeón. Y en el medio de la tarde un gol resplandece mucho más que el sol. Y la vida parece que fuera un juego que todos podemos ganar. Gira la redonda envenenada, balconea la barriada, las pisadas del gurí. Un viejo de lentes y corbata, con el padre habla de plata y toma un whisky en el jardín. Y en el medio de la cancha él, con el mundo girando a sus pies. Y la vida parece que fuera un juego. felicidad brilla encendida, cabalgando en la estampida ciega de la multitud. La dorada luz de las medallas colgará de la muralla rota de la ingratitud. Y en el medio de la noche no hay un silencio para recordar que la vida parece que fue. Y así en ritmo rioplatense, porque qué si no, una pasión de cada barrio, pero de este barrio grande que de algún modo no es todo lo que rodea el Río de la Plata. El fútbol, cosa, juego, ¿no? Por excelencia, si los hay, y muchas otras cosas también. ¿Cómo le va, Marrero? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien. Hace poco jugamos un picadito ahí. ¿En tu cumpleaños? Sí. Un picado, nos embarramos. Qué estaba lindo. Embarrado. Sí, lindo. Porque pero aparte adobado con mucho vino, esos son los mejores picados. Volver a oxigenarse después, y después piletazo. Y después piletazo para ¿no? sacarse febrero. El barro. Sí. Lindo, bueno, eso, lindo. ¿No? Eso, cosa es linda, ¿no? Sí, que... el fútbol es eso, es decir... No se puede tomar solamente el fútbol que... nosotros vemos profesional, porque el fútbol, ¿quién no tiene recuerdo del fútbol cuando era pibe en el barrio o en el club del barrio y poner los arcos, los buzos? El arco con los buzos. Con los buzos y armar el picadito y hacer... ¿Y, ¿y qué pasaba si pasaba por arriba del buzo? Bueno, ¿no? Ahí se calculaba, venía la discusión. Pero bueno, hacer el pan y vino era para elegirlo... Para elegir en el picado. Para elegir el picado, claro, a quién jugaba con quién y siempre. Y después estaba el que llevaba la pelota, que siempre era arquero y jugaba porque el que llevaba la pelota. Y está esas tardes de potrero o en la calle, ¿no? En la calle, cuando se podía jugar en la calle, pasaban pocos autos, ahí se armaba el picadito y se iba la pelota a lo de la vieja que nos sacaba escobazo. Es parte, por lo menos para una gran parte, no hagamos totalitarismo en este sentido, que todo el mundo jugó al fútbol o vivió su infancia en el fútbol, pero una gran parte nuestra está vinculada al fútbol, o más que fútbol, en ese momento era la pelota, vamos a jugar a la pelota, ¿no? Y la pelota de trapo y la pelota de media. La pelota, yo recuerdo eso, la pelota de media en el recreo del patio grande de la escuela Álvarez Thomas ahí en Villa Pueyrredón. Que era una escuela grande, muy grande, ahí pública, pero enorme, y tenía, bueno, un patio enorme, y jugábamos ahí, adentro de la escuela había hasta arcos. No, claro, y aparte algo muy barato, porque uno armaba, o tenía una pelota, alguien tenía una pelota, o si no armabas cualquier cosa que se parezca a una pelota, incluso hasta de papel, y ahí se armaba el picadito. No hacía falta más nada, no hacía falta plata, no hacía falta nada. Y, bueno, y hoy tampoco, porque se sigue jugando todavía en un montón de lugares, con lo que se puede, pero es otra cosa. Lo que aparecieron mucho son las escuelas de fútbol, antes no existían las escuelas de fútbol. Escuela de fútbol, aprender fútbol, no, se aprendía en el potrero, bueno. El que sabía, sabía, y el que era patadura, era patadura. Era patadura, apareció como en la escuela y pasó en una parte de pasada, como dice Alfredo Grande en Cultura Represora, en este libro muy lindo que compré acá, en La Retaguardia, cómo pasó el fútbol de juego a deporte, y deporte a industria, a negocio, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que, porque si no tachamos lo que es el juego, y el juego se juega, no se habla, como decís vos, como estamos hablando nosotros, se juega. Pero también, porque como que esas cosas de la vida linda, digo, la literatura, ¿se lee o se habla de...? Y las dos cosas, sí, porque es lindo leer, y es lindo también compartirlo. Pero después también, esta vez que está... No sé ahora, pero los boliches, antes del partido, el Cinsano, a ver cómo viene el equipo, cómo están jugando, el debate, después de la cancha, después del partido, es decir, todo... La cosa social. Una cosa... popular, y también la desmesura de... Justo venía escuchando en la radio un comentario sobre esto. También la desmesura que toma cierta fanatismo, que está bien la pasión y el apasionamiento por el club, por los colores, pero ya exacerbado a otro nivel, que tiene que ver con también cómo se exacerba a otro nivel las cosas en esta sociedad, ¿sí? A un nivel de violencia, de que el otro es el enemigo, ¿no? El otro que... Sí, y pero digo, eso también está entrecruzado. No, digo, si sos de excursionista, te vamos a matar, digo... Bueno, tiene que ver con en el mismo barrio, la cantidad, ¿no?, de la elementos que tiene esta sociedad... Uno nos explica la cantidad de femicidios que hay, tiene que estamos todos locos, ¿no? Tiene que ver con un montón de cosas que no da el programa para analizarlo. Pero, digo, después ahí está mezclado y empieza otra parte que tiene que ver con el fútbol, que es el gran negocio. ¿Cómo el gran negocio la mezcla con... o el entrevero con la política, el entrevero con los sindicatos, entre la barra brava... el dinero. Y ahí se nos fue a la mierda el fútbol. Claro, pero hay que hablarlo, porque claro, es una pasión, pero los que dominan la sociedad saben utilizar también las pasiones. Y se utiliza mucho para la política, para seguir dominando nuestras pasiones, ¿no? Sí. Eso lo saben claramente y lo laburan. Bueno, Mundial 78 fue una muestra que podemos hablar. Pero no solo Mundial 78. No, los mundiales de ahora, digo, ahora que en Qatar ya murieron como 1.200 tipos, inmigrantes, laburadores, trabajadores inmigrantes, para construir los estadios para el Mundial de 2022, ¿no? Que no hay nada ahí, pero como el negocio de hacer el Mundial ahí implica no solo hacerlo, sino construir y todo, instalar un mercado ahí, en ese lugar que es rico, pero rico también en términos de una desigualdad enorme. Bueno, nos vamos a cualquier lado. De eso se tratará este programa, pero volvemos a lo lindo. Sí, a pesar de que uno sabe, y cuando vas perdiendo y ves los negocios, y no veo más fútbol, se va todo al cuerno, sin embargo, adentro... Yo soy hincha independiente, juego independiente y lo veo, por más que vaya mal, y sé el negocio y que me dicen que Moyano esto, que Moyano lo otro. Y yo veo los jugadores y puede estar mal, puede estar menos, se pueden tirar para atrás y no calculo cuánto ganan o cuánto no ganan, que es una barbaridad también, ¿no? Que ganen tanto cuando un médico gana mucho, mucho, mucho menos y por ahí tiene mucho más mérito. Pero bueno, eso tiene que ver con todo el negocio. Y que no solo los jugadores ganan, porque ganan más todo el circo que está alrededor y todo el negocio alrededor, ¿no? El sponsor, los periodistas, todo lo demás. Es largo para hablar, pero sin embargo, el domingo o el sábado juega el Rojo y yo estoy ahí, ya voy poco a la cancha, pero estoy ahí y me tomo algo. Y si pierden me amargo, después se me pasa. No yo sé. Me he vuelto con el tiempo, el correr del tiempo, después recuperé un poco, un tanto... desfanatizado y desapasionado, ¿no? Siempre fui muy hincha de River, de hecho de pibe, digamos, hasta, ¿no? Socio, todo. Sí. Pero también me permitió recobrar el gusto por mirar y por jugar sin. De una manera desapasionada, ¿sí? Pero bueno, acá, mira, me mandan una foto de Marrero, usted y yo, los dos, marcando a uno que tiene la pelota. Usted se está sí, agarrando yo me las estoy partes, porque así. Va a patear. Sí. Bueno, este programa se llama Fuerza Centrífuga y está dedicado al fútbol. No, no fuimos porque, claro, uno se pone a hablar. Bienvenidos, sigan con nosotros. Vamos a escuchar una canción que se llama La Marcha del Golazo Solitario, hablando de goles, ¿sí? Y de soledades. De los fabulosos Cadillacs. Nacido bajo el signo del esférico, hace falta tanto amor, amor. Amores infinitos, corazones que reciben. Thank you. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.